recuerdo cuando fue la sentencia, vos también te tenés que acordar, cuando fue la sentencia de Checolás, que no nos dejaban entrar, nos habían dado pocas credenciales para entrar, creo que nos habían dado, no sé si 10 o 15 por agrupación. Nosotros estuvimos una noche entera con Nilda falsificando las credenciales. Entonces entrábamos y la poníamos en atados de cigarrillo y las tirábamos para abajo por el balcón para que los pibes militantes pudiesen entrar y pudiesen ser parte de ese hecho histórico, ¿no? Que en eso se convirtió más tarde. Pero sí, estuvimos toda la noche recortando cartulinas con Nilda.